Microcosmos, territorio, comunidad, psicología. Viernes Microcosmos con mi compañero Marcelo y con Gonzalo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Lucía? Bien. Estábamos escuchando el eje de futuro de Los Redondos. Arrancamos con Los Redondos, ¿no? Sí. Lindo tema para arrancar a hablar de vida cotidiana, oficios y demás. La verdad que sí. ¿Qué te remite el filete, Lucía? El flete, sí, porque el flete es un oficio, ¿no? El fletero interesante, ¿no? Yo estaba pensando hoy. Esta cuestión de agarrar los petates del otro, meterlos en un camión y llevarlos para otro lado. Una mudanza de barrio implica una mudanza emocional también, ¿no? ¿Te parece? ¿Te mudaste alguna vez, vos? Nunca me mudé. No sé lo que es una mudanza emocional. No tenés ni idea de no. Eso. Yo me mudé alguna vez y te puedo decir que no solo se mueven los trastes materiales, sino que sí, hay cuestiones afectivas que se movilizan, ¿sí? Me imagino, pero bueno, esto nos introduce al tema que nos trae la noche de hoy. ¿Qué vamos a hablar hoy? Tristan Narvaja, los oficios, sobre una entrevista particular que hiciste vos, Marcelo, contanos a Pancho, el mozo de la tortuguita. Estuvimos en la semana dando alguna recorrida por Tristan Narvaja en esto de investigar acerca del territorio y los oficios, y nos cruzamos con el amigo Pancho, seguramente. Los radioescuchas de psicología lo deben de conocer. Y bueno, estuvimos haciéndole algunas preguntas acerca de qué piensa él del oficio de mozo, de cómo ve la tortuguita, de los estudiantes, de la calle Tristán Narvaja. Salió un lindo encuentro para profundizar un poco, ¿no? En esto de los oficios, de lo que venimos hablando. ¿Conocés la tortuguita, Lucía? Me imagino que sí. Sí, por supuesto. ¿Qué estudiante de psicología no ha pasado alguna que otra noche en la tortuguita? Gonzalo, ¿has ido por la tortuguita? Lo conozco y conozco a Pancho también. Sí. Realmente nos refleja mucho de lo que es él, lo que significa para la tortuguita en la entrevista que vos hiciste, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos, esperemos a la nota para ver qué es lo que tiene que decir Pancho. Bueno, dale. ¿Vamos a escuchar la nota? Dale. Conocido mozo del bar La Tortuguita, acá viernes de tarde. Por ahora está tranquila la cosa, ¿no, Pancho? Pero por lo general más tarde se entra a mover. ¿Cómo andás? Bien, bárbaro. Bueno, estamos haciendo una especie de investigación para Radio en Fuga de Facultad de Psicología, que estamos tratando de articular lo que es el hábitat, digamos, de Tristán Narvaja, lo que sería la calle Tristán Narvaja, y el trabajo. ¿Hace cuánto que sos mozo vos acá, Pancho, en La Tortuguita y en Tristán Narvaja? Hace 6 años y hace 45 años de mozo. 45 años de mozo. ¿Y el oficio, digamos, te gusta? ¿Cómo lo empezaste? ¿Lo empezaste por herencia de tu viejo? ¿Porque no tuviste otra? ¿Por qué? No, porque yo me vine del interior y vine a trabajar en una confitería en Pocito, y ahí el dueño de la confitería me dijo: tú no puedes estar trabajando atrás del mostrador, tienes que trabajar de mozo. Y ahí comencé. Ajá. Entonces hasta el momento seguí de mozo, así que llevo 44 años. O sea que antes estaba detrás del mostrador y el hombre te vio de utilidad de mozo. Sí, con todo. ¿Y te gusta, digamos, el oficio de mozo? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La gente? Me encanta la gente. Bueno, y acá tenés unas cuantos personajes, ¿no? Entre tantas facultades y tantas... Sí, la verdad que estoy muy contento de estar acá porque es una casa sumamente reconocida, y ahora es más reconocida que quizás que todas las del alrededor, por lo tanto. Y tenemos una clientela que es adorable, todo ¿Los estudiantes cómo se portan en universitario? ¿Sí? Son buenísimos. ¿No se mandan ninguna cagada? No, para nada, loco, que se van a mandar. Es una cosa bárbara, yo los adoro. Bueno, Pancho, y decime, ¿qué te parece la calle Tristán Narvaja? Más allá de la Tortuguita, es una calle bastante con bastante movimiento, ¿no? Hay unos cuantos comercios, entre ellos librería, bares, tiendas. ¿Tiene algo peculiar la calle Tristán Narvaja que te parezca destacable? Yo veo que es una calle que es una calle muy tradicional. Y quizás la gente la sigue, viene, hace, lo que sé, sus noches, sus movimientos, sus movidas. Es una calle muy, muy, muy, muy, muy bonita, muy buena. O sea, tiene un no sé qué. No sé qué, ¿por qué te parece que hay tanto movimiento? Digo punto, evidentemente estamos en un lugar en un punto donde están todas las facultades, que eso es muy importante. Y nosotros no adoramos la esquina por eso, porque hicimos una clientela que antes no la tenían y hoy gracias a Dios la tenemos, justamente por lo que nosotros sabemos darle a la gente y le damos una atención que de repente en otro lado no le dan, entonces todo el mundo nos sigue. Digamos que laburar acá tiene una peculiaridad, ¿no? En ese sentido, o sea, por ahí en otro lado, en otro espacio no es lo mismo. No, es diferente. Esta es una barbaridad. ¿Qué diferencia ves, por ejemplo, vos que tenés experiencia, que has laburado en otros boliches o en otros lugares? La diferencia que hay, que nosotros, por lo pronto, yo tengo un compañero que es Mauro, que somos los dos que trabajamos y que somos los dos que le damos toda la bienvenida a la gente acá, o sea, es una barbaridad. Tenemos una clientela fabulosa, vienen de todos los lados. ¿Qué es lo más lindo de ser hermoso y lo más feo? Lo más lindo que tenemos acá son las mujeres. Ah, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Son divinas, son buenas, son agradables. Y también amigotadas. O sea, somos amigos de todos. La barra, digamos. La barra. O sea que, digamos, que destacás casi todo, no. Disfrutás del oficio que haces. Disfruto del oficio que hago, disfruto de las horas que hago, que son 14, 15 horas por día. Bastante igual, ¿no? Con un gran placer lo hago. Así le metes. Muchas gracias, Pancho. No, a las órdenes. Conocemos también al Mauro, que anda por ahí. Mauro es un gran personaje. Y bueno, estaremos volviendo capaz en algún momento. Dale, espero. Nos vemos. Bueno, Lucía, estuvimos escuchando la nota de Pancho en esta primera instancia. ¿Cómo la viste? ¿Qué te pareció? Me pareció que estuvo buena. Capaz me hubiese gustado preguntarle otras cosas, pero... ¿Decís que por ahí no pude moverme mucho del lugar de mozo? No, estuviste bien. Pero me quedó como para indagar un poco más sobre su vida, ¿cómo te puedo decir? Íntima, ¿no? O sea, fuera del trabajo, como que... La vida familiar. Claro, vida familiar, tiempo libre, qué sé yo. Porque como que se basó pila solo en hablar solo del trabajo. Capaz que vos también porque... Porque estamos trabajando de ámbito y trabajo. Sí, pero por ahí capaz que si lo llevamos para el lado familiar o alguna otra cuestión, podríamos saber un poco más de su vida cotidiana, sí. ¿No? Y acerca de la vida cotidiana, ¿qué podemos decir? ¿Qué te parece? A mí, por ejemplo, me quedó, ¿no?, un poco esto del disfrute que él tiene acerca del trabajo, ¿no? Pero bueno, sin lugar a dudas que trabajar 12, 13 horas por día no ha de ser fácil para nadie. Más en una instancia donde, bueno, estás parado, tenés que caminar y demás. Digamos que en esto de la vida cotidiana, de indagar y ser un poco críticos, a mí me quedó un poco resonando eso. ¿Qué te parece a vos? No, yo pienso lo mismo que vos. Me quedé pensando en lo mismo, en que en realidad nunca, en ningún momento de la entrevista, digamos, tuvo ninguna queja. O sea, a pesar de decir que trabajaba, no sé cuántas horas, ¿cuántas horas fue que dijo que trabajaba? 12, 13 horas. Que es demasiado. Y sí. Y no sé, dijo que le gustaba y como que estaba todo bárbaro. No sé hasta qué punto será tan así, no sé. Me quedo como con la duda, no sé. Habría que hacer un análisis de nuestra implicancia también, ¿no? Porque Seguramente sí. Mucha gente trabaja mucho rato. Nosotros claro, a veces verdad. En realidad no trabajamos o, sí. o trabajamos, pero tratamos de ir haciendo facultad y otras cosas. Sin embargo, personalmente considero que sí, que dentro de 12, 13 horas por día de trabajo, seguramente quede poco tiempo para poder destinar a lo que uno quiera, y a su vida personal, a su familia y demás. Okay. Y bueno, con respecto al ámbito, me parece, y al hábitat, me gustaría decir que vemos, bueno, como Pancho hace tiempo que está en la Tortuguita y ya es como que es parte de, digamos, de ese ambiente y de que conoce la casa, él le da muy para adelante, ¿no?, en lo que es la Tortuguita. Uh-huh. En ese sentido, como de alguna manera los cuerpos, ¿no?, se van acostumbrando a estar en algunos lugares, y como de alguna manera pasan a ser parte de esa empresa. Uh-huh. Que no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Porque bueno, si bien la Tortuguita es muy conocido, seguramente ellos estén haciendo su capital, sus dineros, y bueno, Pancho simplemente, digamos, sea un empleado más de la casa. Otra cosa que me pareció, ahora vos qué te parece que ha sido la Tortuguita, es aclarar que un poco lo que estamos haciendo no es poner referencia exactamente sobre Pancho Moro, sino que bueno, tratar de desnaturalizar un poco aquello que está establecido, siguiendo un poco el guión de lo que implica la vida cotidiana para Pigeon Rivière. En ese sentido es que bueno, intentamos deconstruir e ir viendo lo que sucede con respecto a los oficios de la calle Tristán Narvaja. Yo creo que son tipos, sobre todo, aparte, que han vivido mucho. Tienen una historia de vida, nos han contado ambos, y Pancho sobre todo, a veces venía del interior, laburantes. Y bueno, eso creo que el mejor psicólogo debe ser aquel que tiene una historia de vida movida, porque se nota que hay cierta sociabilidad cuando uno entra a la Tortuguita, o hay cierta proximidad a ellos que por ahí con otros compañeros de su staff de trabajo, los mozos, no se da, ¿no? Me parece que eso es a destacar, la sociabilidad que tienen tanto Mauro como el Pancho, y cómo son constantemente un eje, ¿no?, de bueno, de información y de transmitir, por qué no decirlo, saberes cotidianos. Creo que en el fondo lo que Pigeon Rivière, la vida cotidiana, intenta a veces es rescatar estas historias que nos permiten también adentrarnos en el mundo del trabajo, desmenuzar lo que sucede en las pequeñas historias, en la vida del día a día, para conocer un poco más también la complejidad de las cosas, ¿no? A veces nos parece que lo complejo es algo macro y abstracto y sin embargo lo tenemos ahí delante de nuestras narices. Bueno, y este programa de Vida Cotidiana va a ser el primero, la entrevista con Pancho. Tenemos ahí por ahí algunas notas más. ¿Te acordás, Lucía, que teníamos nota con Matías? Tenemos un par de notitas más. ¿Cuáles eran, te acordás? Para así le recordemos a la audiencia. Tenemos una a Matías, un librero. ¿Cuál más tenemos, Marcelo? Y después un muchacho que trabaja de cuidacoches. Es verdad. No, cuidacoches no, perdón. No, es en un kiosco. En un kiosco donde aparte es estacionamiento. Sí, exacto. Que bueno, en el correr de Microcosmos iremos armando algún programa de ellos también. Si te parece. Me parece, perfecto. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Queridos radiofugados, un beso. ¡Mua! ¡Mua!